Viaja con nosotros. Archivos X. Los éxitos de siempre. Archivos X.

las 20 de la X en una edición de sábado, una nueva entrega de nuestro conteo con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. Aquí estamos listos para ofrecerles también la posibilidad a ustedes de que elijan sus canciones favoritas, porque pueden interactuar con nosotros a partir de este momento a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp y por supuesto registrando su voto para su canción favorita a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965. Por ahí está Daniel Peláez, va a estar muy pendiente de ustedes esta mañana. ¿Qué más, Dani? Buenos días. Buenos días a los oyentes, buenos días. Ya estamos listos, ya nuestras redes sociales están preparadas para recibir todas sus votaciones, para recibir todos esos numerales con el numeral las 20 de la X. Así que, por favor, suelte el trapero, suelte lo que esté haciendo en este momento y vote de una vez con el numeral las 20 de la X, porque vamos a hacer una carrera de 20 canciones donde decidiremos cuál será la número 1 al final de este conteo, llegando al filo del mediodía. Hoy es sábado 10 de abril del año 2021. Ojo que tenemos restricciones y tenemos medidas de seguridad por todo lo que está ocurriendo en nuestro país con respecto al COVID. Ténganlo en cuenta que estamos en medio del toque de queda que rige a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Tengan en cuenta que la ley seca arranca hoy a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, todo el fin de semana hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Hay pico y cédula para la gente que va a acceder a algunos lugares y evitar aglomeraciones como centros comerciales, como estaciones de servicio, como almacenes de cadena y etcétera. Están prohibidas las aglomeraciones y están prohibidos los eventos. Ayer escuchábamos al alcalde siendo muy enfático diciendo que pues cualquier tipo de celebración, cumpleaños, grado, 15 años, no sé, el cumpleaños del abuelito, de la tía, en fin, nada de esto, que sea un llamado muy serio a la ciudadanía, que iban a estar obviamente muy pendientes de este tipo de situaciones, porque están evitando que las cifras se desborden más de lo que pues ya están en la ciudad de Cali. Así que está prohibido cualquier tipo de evento o celebración en su casa, incluso si es privado. Si hay muchísima gente, está prohibido. Exactamente. Lo que incluya aglomeraciones, lo que incluya muchas personas, está prohibido durante estos días. Por favor, acatemos las normas. Miren el punto en el que estamos. Queremos ser enfáticos en eso y lo que podemos decirles es quédense en casita. Quédense en casita y disfruten más bien de lo que tenemos con la X. Así es. En casa con la X prometemos acompañarlos de la mejor manera, entretenerlos, darles gusto y tener 24/7 la mejor música para ustedes. Vamos a comenzar entonces nuestro conteo para esta edición nueva, la edición número 14 de las 20 de la X. Si están listos allí, háganoslo saber. Vamos a estarlos saludando durante toda esta mañana mientras les contamos cómo se mueven los éxitos más importantes en el mundo. Hablemos entonces de las 5 posiciones que actualmente tiene nuestro conteo. Así estaba el Top 5 hace 8 días en la edición número 13 de nuestro conteo. En el lugar número 5 estaba Mood, canción con 24 Karat Golden y Endure, en la casilla número 5 hace 8 días. Posición número 4, Billie Eilish, ahí estaba con Door 4 AM. Dua Lipa para la casilla número 3 con Levitated junto a DaBaby. En la casilla número 2 teníamos a The Weeknd con Save Your Tears. Y liderando nuestro conteo, ella, Olivia Rodrigo, con Driver's License, cumplía su segunda semana como número 1 de nuestro conteo. ¿Qué ocurrirá en esta nueva edición de las 20 de la X? Pues acompáñennos, aquí vamos a estar con ustedes, listos para comenzar a votar a través de nuestro Twitter. Y en un momentito empezamos a saludarlos también. Vamos entonces con las 3 últimas posiciones del conteo. Ahí estarán Jason Derulo, Juice WRLD y The Weeknd. De la siguiente manera, Take You Dancing, canción que ocupa el último lugar de nuestro conteo. Pierde una casilla, baja del 19 a la casilla número 20.

Ahí está The Weeknd con Blinding Lights. Es la posición número 18 esta mañana en la X96.5. Estamos conectados con ustedes. Estamos a través de nuestra señal también en streaming en www.lax965.com. Ahí, pendientes de que ustedes comiencen también a registrar sus votos a través de nuestra cuenta en Twitter, @lax965. A través de nuestra cuenta en Twitter, ustedes, canción tras canción, tienen la opción de decir si quieren que esa canción suba, si esa canción baje, esa canción salga de nuestro conteo. Bueno, ustedes le van dando poco a poco forma a nuestro conteo que llegará de nuevo en 8 días. The Weeknd, qué momentazo el que vive este señor. Hombre, definitivamente. Por todo lado, es, ya. Es récord en todo lado, básicamente. Básicamente, en cualquier listado, en cualquier lado. Uno menciona The Weeknd y yo creo que sigue apareciendo es la mancha negrita de los Grammy. Es lo único sí. que le aparece en su carrera de este año. Fue noticia recientemente porque estuvo haciendo unas donaciones para la gente de Etiopía, ¿no? Es de ascendencia él, etíope. Sí, sí, sí. Y mostró, digamos, esa faceta solidaria que ya ha mostrado muchas veces antes. En este momento en el que hay un conflicto bien complicado. Y pues anunció su donación de ayuda alimentaria para este lugar que es uno de los países más pobres, más complicados, más castigados de África, que ha cobrado la vida de muchísimos civiles desde que empezara pues toda esta violencia en el mes de noviembre. Escribió algo así como: mi corazón se rompe por mi pueblo de Etiopía, ya que civiles inocentes, desde niños pequeños hasta ancianos, están siendo asesinados sin sentido y pueblos enteros están siendo desplazados por miedo y destrucción. Eso lo escribió a través de su cuenta en Instagram y animó también pues a otros a aportar. Que esto es lo interesante de cuando alguien hace público una donación, ¿no? Ajá. Hay mucha gente que dice, no, pero es que si usted va a donar, pues hágalo calladito, pues que nadie sí. se entere, pues que... No, a mí me parece que antes es mucho mejor uno hacerlo público para animar a otras personas a que ayuden también, o por lo menos a que esa información se repliegue y llegue a otras personas que en algún momento puedan también mandarse la mano al bolsillo y donar. Exactamente. En muchas ocasiones, por ejemplo, hay personas que no se dan cuenta de conflictos como el que está Exacto. viviendo Etiopía. Y que pueden hacer algo. Y este hombre que es tan influyente, pues lo que hace es eso, darle una ventana a lo que está sucediendo y que todo el mundo ponga sus ojos en ese lado. También es noticia por el lado musical, porque encabeza los premios iHeartRadio, que les habíamos contado esta semana. También está entre los principales postulados en estos premios. Aquí sí se robó pues toda la atención lo que no ocurrió en los Grammy. Estos premios se entregan... ahorita, en marzo, ¿no? Sí. En mayo, perdón. En mayo, el 11 de mayo. El 11 de mayo. Tiene 8 postulaciones ahí que incluyen pues las más importantes. Obviamente, artista masculino del año. Ahí compite con Justin Bieber, con Post Malone, con Harry Styles también. Y pues esta que suena de fondo, Blinding Lights, también compite por canción del año. A esos 11 súmele 16 para que le dé 27 de mayo. Ok. 27 de mayo la entrega de estos premios. Ahí va a estar. Ese jueves 27 de mayo se entregará esos premios y ahí está también en la filita The Weeknd esperando su premio, que bueno, sin duda se llevará alguno de esos. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. 10:19 minutos. Vamos entonces a avanzar con 3 posiciones más en nuestro conteo. Aquí están las casillas número 17, la número 16 y la número 15 son las que vienen a continuación. Clean Bandit, acá están con TikTok. Ganando una casilla, del lugar 18 pasan a la posición 17, sumando 10 semanas con nosotros. Prisoner, también escucharemos a Miley Cyrus con Dua Lipa en esta canción, perdiendo una posición, cae de la casilla 15 al lugar 16. Y Harry Styles cumple su segunda semana con Golden, que apenas acaba de ingresar a nuestro conteo hace justamente 2 semanitas, y sube del lugar 16, gana una posición, se ubica en la casilla número 15. Casillas 17, 16 y número 15 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 17. Dicho 17. Dicho 17. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. Got you on my mind. Think about you all the time. número 16. Say 16. Hi. Hey, what up? Come on. De la X. Prisoner, locked up, can't get you off my mind. Off my mind, Lord knows I tried a million times, million times. Oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize. Oh, I can't control it, I can't control it, I can't control it. I try to replace it with city lights, I'll never escape it, I need the high. Oh, I can't control it, I can't control it. You keep making it harder to stay, but I still can't run away. I gotta know, why can't you just let me go? Golden it, cause I'm so open. Las 10 de la mañana, 29 minutos. Aquí estamos en la X96.5 de Cali para el mundo. Ya saben que ustedes se pueden conectar, no importa dónde estén, a través de nuestra aplicación, que es muy fácil de que ustedes la tengan en su teléfono móvil. Simplemente nos buscan como la X Cali. Ay, es que yo tengo un iPhone. En iPhone también estamos, ahí nos pueden encontrar. Ay, es que yo tengo un Android. También nos pueden encontrar allí. Puede... simplemente buscarnos como la X Cali. Es más, les vamos a compartir en un tweet los enlaces para que ustedes vayan y descarguen ya mismo, según su sistema operativo, nuestro aplicativo móvil, para que nos lleven 24 horas al día, señal ininterrumpida para ustedes, para que no se desconecten de la X96.5. Bueno, aquí comienzan ya ustedes a registrar sus votos en cada una de nuestras canciones, que pueden incluso compartir en su tweet, en su Twitter, para que pues otras personas también puedan votar por sus favoritas. Aquí están registrándose ya poco a poco los votos de los primeros oyentes. Por ejemplo, por acá la gente anda diciendo que Take You Dancing no la quieren más en el conteo. Ay, ¿por qué? Quieren que Jason Derulo se despache de una vez de las 20 de la X. ¿Pero qué les hizo Jason? Tiene un 73% de votación para que la canción salga de las 20 de la X. Bueno, sigan votando por los favoritos que ustedes tengan. Y Blinding Lights, como este es el suceso del año desde que se lanzó hasta ahora. De este periodo. Sí, más bien. Va 50-50, o sea, la mitad de votaciones quieren que suba, la mitad quieren que baje. Dios mío, ¿qué vamos a hacer con qué estos complique 50, con esta 50. Canción? ¿Qué vamos a hacer? Registren sus votos ahí a través de nuestra cuenta @la X965 y en un momentito saludamos. También, si ustedes son nuevos en Twitter, pues síganos inmediatamente @la X965 y en un momentito también los saludamos y les damos la súper bienvenida, porque eso nos encanta, saber de ustedes siempre, y nos encanta saludarlos, por supuesto que sí, porque ustedes siempre se merecen toda nuestra atención. En Chipichap, la magia de abril se vive en familia. Disfruta de una gran aventura con el guardián del encanto y el oscuro rey de las tormentas. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los dos combos educativos de MacBook más escritorio y silla. Chippy Chap encantador, Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Tres canciones más a esta hora para avanzar. Tres posiciones. 14, 13 y 12 son los lugares que vienen a continuación. Ariana Grande hace parte de nuestro conteo con dos canciones. Esta es una de ellas. Positions, que se ubica en la casilla 14, perdiendo una posición. Shawn Mendes, por el contrario, pierde también, pero dos casillas. De la casilla 11 pasa a la posición 13 con Monster, donde está con Justin Bieber. Y tendremos la casilla número 12, que le corresponde a Doja Cat, que va ascendiendo con su Streets. De la posición 14 pasa a la casilla 12, ganando dos posiciones. Es una canción que lleva ya 5 semanas con nosotros en nuestro conteo. Así es que vamos entonces a escuchar las casillas 14, 13 y número 12. Están escuchando la X96.5 en esto que se llama las 20 de la X. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. For you, yeah.